Hablando de la Libertad, música independiente. Un disco, un simple, un doble, puede ser en vivo, puede ser un demo. En fin, vamos a estar repasando un material que se traduce en horas de ensayo, de grabación, en horas de creatividad y en horas de trabajo. Y recién escuchaste a Sofía Viola. Y Sofía Viola es una cantautora argentina, cocinera, escritora, ama de casa, es artista, nacida en Remedios de Escalada, acá en el conurbano sur. Alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogur es petit, me compraba mi abuela. Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda. McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas. Y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas, rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver. La canción se llama Caca en mi cabeza. Una canción contra la comida chatarra y los alimentos transgénicos. Y el disco que estamos repasando hoy de Sofía Viola tiene un nombre con título quechua. Se llama Muna Nakunancheh, en el camino Kurmi. Tenemos que querernos en el camino arcoíris. Es del año 2010, fue producido por Horacio Barros. Es el trabajo número 2 de Sofía y fue grabado en las casas de dos de los músicos que participan, el Gaucho y Bayo. ¿Quiénes están aquí? Vas a escuchar a Costi, ya lo escuchaste, en acordeón. Martín Sus en arreglos, guitarra eléctrica, percusión, un poco de chiches, coros, bajos. Bayo está también haciendo algunos arreglos y coros. El Gaucho toca la viola en uno de los temas, el tema Uruguay. El charangón y el ron roco en Nicanor. Gainol tocó el 4 en Muna Munanqui. Me pongo terca, amor, me pongo terca. Con ese polvo ensucia que es tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena. Las pesadillas que en tu mente acecha. Se va la guita entre merca y cerveza. Ni nos alcanza pa' pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, das cuenta, vaina papusa siempre una de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. La la la la la la la la la la la la la la. Esta canción se llama No me desmerca y venimos de Caca en mi cabeza, No me desmerca. Hay mucha ironía en los nombres de los temas. ¿Qué ritmos encontrás en los discos de Sofía? Bueno, lo que viene sonando, ¿no? Un poco de tango, milonga, vals, rock and roll, cumbia, ranchera mexicana, un poco de jazz, de folclore. Es como que tenés como para elegir. Sus composiciones son pequeños y agudos relatos urbanos con energía andina y hasta, te diría, hasta una actitud punk rock. El humor y la ironía no faltan. Dice Sofía: yo soy chistosa por herencia, irónica, sincera, cruda, a veces cruel. Soy visceral. Bueno, voy. hoy llevas medias iguales. Cada día expresas tu locura tan inquieta, criatura. Se me explota el lágrima. Siento imanes al rodearte, pero debo comportarme, sonreírte y conversar. Sombreritos y lanares, frío hemos de abrigar. Sorprendente reencontrarte y encontrarme todo esto que me hace desbordar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya. Tan galáctica y real, pasan días y me encuentro compartiendo los objetos, sensaciones y momentos. Estamos repasando el disco del año 2010. Tenemos que querernos en el camino arcoíris, en la traducción de ese título en quechua que tiene Sofía Viola. El tema este se llama Galáctica y Real. Y te cuento algo de Sofía. De adolescente visitaba las milongas. Su padre le dijo alguna vez: tenés que cantar y componer tango. Para eso necesitas enamorarte, emborracharte, desenamorarte y vomitar. Sofía estudió canto en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Empezó a componer sus canciones y antes de terminar el secundario se dedicó prácticamente de lleno a la música. Dice Sofía: no se llega muy lejos estando en un cubo. Por eso viajo largo tiempo. Viajé por Perú, por Bolivia. Viví en Córdoba también. Cuando me voy de viaje necesito unas piedras en el zapato. Dejar costumbres, romper hábitos. Nos quedamos escuchando Sofía Viola. Completo el tema, ¿eh? Se llama Dime Simón. Tremenda luna nos reunió Simón. Fresco pachomba, mejor cordero. Ni pensar que yo te odiaba, Simón. Escribo una canción de amor. ¿Qué sé yo qué pasó? De repente, Simón, dije tu nombre en muy alta voz. Dime, Simón, ¿cuándo se volverán a encontrar los cristales y ojos? ¿Cuándo? Dime, Simón, ¿cuándo vendrá? ¿Cuánto sabes de planetas y de asteroides que vendrán a intervenir en esta tierra? Dime, Simón, ¿qué sabes del Big Bang? Puedo observar en tu mirada que tienes algo que profetizar. Con esa ginebra te empapa pensamientos del Giraná. Hablando de la libertad. Bien, hablando de la libertad, compartimos, como siempre, covers. Sí, versiones. Temas de allá lejos, temporalmente, pero que, claro, quedan dando vuelta. Y este tema especialmente ha quedado dando vuelta. Forma parte casi de un patrimonio cultural del reggae, si se quiere. Sí, porque vamos a recordarte que hay una buena versión de Iron Lion Zion. Una canción legendaria del legendario Bob Marley. Un clásico que tenés que conocer. No se sabe bien la fecha de grabación ni cuándo fue compuesta. Anda ya por el 73-74. Su letra está directamente vinculada a la cultura Rastafari. Zion, por ejemplo, significa la tierra prometida. La canción salió a la luz cuando Marley ya era una leyenda de la música internacional. Se metió de manera póstuma en 1992 en un disco y tiene que ver con la edición de Canciones de Libertad, Song of Freedom. En el año 2008, Resistencia Suburbana lanzó un disco doble llamado Wars. Fue editado bajo el sello Tams Record de Dren Marai. En él encontrás una versión de Iron Lion Zion. Larga vida al rey, Bob Marley. bueno, en todos los programas aprendemos algo, ¿no? Claramente. Seré de fierro como un león en el monte de la tierra prometida. Todo eso te decía en el estribillo Bob Marley y Resistencia Suburbana. Seguimos hablando de la libertad. Que solo tarda un poco más. Dijo Fede y se fue. Y mis remeras rojas que me enfrían el ayer. Los vi por barrios, por las plazas, trabajando para ver que soñando lo imposible, todo cierto puede ser. Si el presente es lucha, el futuro es nuestro. Esa es la fe que tenemos y que está el juego. Escuchaste Blanco y Negro haciendo Hombre Nuevo. Hablando de la libertad, música autogestionada. Bien, hablando de la libertad, también hablamos de sellos discográficos que también hablan de la libertad, claramente. La autogestión se traduce no solo en los momentos artísticos, sino en las producciones materiales. Y te tenemos que contar que Laptra nace como un colectivo artístico, luego se hizo marca, finalmente se hizo sello discográfico independiente y tiene objetivos, que es brindar a los artistas la posibilidad material de registrar y difundir su música. Cuando compras un disco independiente, ayudás al artista a seguir creando. La música de Laptra la encontrás en la web, en el www.laptra.com.ar. Y en estos días también compartimos bandas que forman parte del sello. Hoy, por ejemplo, va a estar sonando Bestia Bebé, que es una banda de Boedo, de la ciudad de Buenos Aires, nacida hace poco tiempo, en el año 2012. La integran Chicho, Polaco, Tom y Topo. Dicen que hacen canciones para los amigos, pero Laptra los define de manera un poco más poética. Un escuadrón de sobrevivientes de películas de acción que se divierten disparando a quemarropa canciones de melodías detonadas. Va bien. Estribillos con la potencia de un toro y la grácil velocidad de una gacela. En Bandcamp podés encontrarlos y descargarlos gratis todos los discos de la banda. De Jungla de Metal 2 vamos a escuchar Tigre de Metal. Hoy el sello Laptra nos lleva por la ciudad de Buenos Aires y nos pasea por diferentes barrios de Boedo. Pasamos a las ligas menores. Te lo digo porque son chicos y chicas de Caballito que integran una banda de pop rock, como para ponerle una etiqueta. Algo mejor es que te diga que son jugadores de un partido eterno y primaveral, que son suaves, pero también son bastante belicosos. Guerreros del bando de los buenos, dice Laptra. Encontrás toda la discografía para bajar en la página del sello. Y también los tienen colgados, sus canciones y sus trabajos en Bandcamp. Del álbum El Disco Suplente del año 2012, escuchamos a las ligas menores haciendo Accidente. Casi una canción por día en un papel. Hablando de la libertad. Hablando de la libertad, también por aquí compartimos música de Josefina Pretende, una mala tormenta. hablando de la libertad. Música independiente. Hablando de la libertad es una producción de Radio Aijuna desde los estudios Osvaldo Bayer de Bernal en Quilmes. Tiene la coordinación de Rocío González, la operación técnica Pablo McFly, las locuciones de Norberto el Ruso Berea y aquí te saluda Pablo Martínez. Además, Hablando de la libertad se emite en Radio Cultura de la ciudad y la provincia de Santa Fe. Te hablamos de la libertad, la música compartida como espacio liberador, música sin cadenas, sin góndola ni precio, sin prioridad de mercado. La libertad como ejercicio de la voluntad. Y nos vamos con poesía libertaria. Hoy la poesía es directa, denuncia. Se llama Balas y pertenece a La Basto Reggae del año 2010. Y dice que se quema el país, pirotecnia en el pueblo, arde la provincia, sirenas en la ciudad. Me oculto de tu cara, me asusta tu ladrido, me escondo de las sombras, le temo a tu gatillo, balas que pican cerca. ¿Cuánto tiempo más me vas a reprimir? ¿Cuántas heridas más necesitas abrir? Nadie sabe ya a quién recurrir. Vampiros ignorantes, monos de uniforme. Disparo en la sien, estallido, carcajada, gritos, sirenas y tiros. Fusilamiento azul en el conurbano, deshojan corazones en oscuros callejones. Que el barrio fue y será una porquería, ya lo sé. La ley que te suicida, cualquiera está en la mira. Muerte más muerte y más muertos por nacer. Caliente sangre nueva para calmarte la sed. Como dice el gran maestro Osvaldo Bayer, un saludo libertario y hasta el próximo programa.